Ad perpetuam re in memoriam. Recuerda a tus amigos y nunca olvides a quienes te dan la vida. Amazonas, compadre, hermano, el pueblo está contigo. Manantial, canto del zorzal, manantial, Amazonas, gracias, son las lágrimas del triste campesino. Luz del viento, libertad, son los bellas flores del destino. Luz del viento, sufriendo está. Poesías que iluminan la bondad, estrellas nos enseñan humildad, manantial, canto de bondad, Amazonas, hermano, dignidad, son las luces que brillan en tu destino. Triste ángel, triste vida está. Son los lirios que escriben su destino. A los niños irreal, poesías que iluminan la bondad, estrellas que nos enseñan la humildad, Amazonas, hermano querido, Amazonas, el pueblo está contigo. Gracias, gracias, gracias, Amazonas.